Hola Ernesto, hola compañera Farco, los saludamos otra vez acá desde Bellavista, Corrientes, donde está realizando la 16ª reunión de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino. Ya en la primera edición estoy compartiendo algunas opiniones de los organizadores, pero ahora en este momento estamos con quienes de alguna forma se tomaron, diríamos, el protagonismo del debate en esta asamblea, que son los jóvenes campesinos. Aunque los temas de esta asamblea han seguido rondando sobre el tema de la tierra, que es similar los conflictos que hay en las distintas provincias, en esta ocasión un matiz importante fue una mirada de futuro que dieron los jóvenes representantes de las distintas organizaciones. Y estamos aquí con Diego Liquín de Jujuy, con Lilian Franco del Mocafor de Formosa y con Maximiliano Castillo de Obreros del Surco de Santa Fe. Y les queremos preguntar qué le ha llamado la atención de este encuentro y qué cuestiones ven como oportunidad. Lilian. Hola, mucho gusto. Nada, yo como joven, bueno, veo que es muy importante desde el punto de vista de nosotros, nuestros jóvenes, es que tener algo de qué agarrarnos, más que nada de nosotros defendemos hasta ahí la tierra y queremos seguir quedándonos en el campo, seguir ayudando a nuestra familia y vemos nada más, vemos que necesitamos mucho apoyo para poder seguir adelante con el campo. Diego, tú vienes de Jujuy y la lucha de ustedes por ahí más que con el desmonte tiene que ver contra la minería, pero hay un trasfondo igual. ¿Cómo ves oportunidades para los jóvenes en este contexto en que se viene discutiendo acá en la CIN? Hola, buen día. Sí, es muy interesante la reunión, lo que se trató tanto ayer como hoy de ecología. Ayer, por ejemplo, rescato el intercambio de conocimientos, el intercambio de problemática que tenemos nosotros en diferentes provincias y también cómo vienen trabajando en otras provincias, como por ejemplo en el Chaco, en la ley de bosques y bueno, lo que vienen haciendo también de lo que contaban esta mañana con respecto a la agroecología. Me pareció muy interesante y bueno, esto lo... el fortalecimiento, ¿no?, que llevo desde esta reunión para nuestra organización. Maximiliano, ¿cómo viste tú este encuentro? Y mi mirada en este, o sea, cerrando la jornada, es como que por ahí le ayuda a que se alimente y agarre esa energía y esa vitalidad de joven. Pero también uno es consciente que ser joven en este momento es muy difícil. Y los sueños que uno tiene, lamentablemente, no sé si hay que dejarlo de lado, pero ser joven y ser adulto dentro de la Asamblea Campesina Indígena, creo que hoy nos han convencido y nos han dicho que hay una sola realidad, que todos somos pobres, pero la única manera es trabajar organizadamente y llegar a imponer en las agendas políticas, sobre todo, que estamos pidiendo cosas y sobre todo urgente, digamos, pero es unido, no hay otra forma, digamos. Bueno, Ernesto, compañeros, ahí están las opiniones de Diego, de Lilian y de Maximiliano, voces de jóvenes campesinos que lo que vienen es a enriquecer este sueño y esta lucha ya larga de la Asamblea Campesina por el derecho a la tierra y una política de desarrollo rural que efectivamente incluya a las familias de pequeños productores.